Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo perder mi hogar. Y aunque soy abuelo, todo está mallito, todo de un bonito. Y aunque soy abuelo y rebrote el cielo con todo y estrellas, y me voy para París, lejos de este país. Y aunque soy abuelo, todo está fallido, todo de un bonito. Y aunque soy abuelo y rebrote el cielo con todo y estrellas, y me voy para París. Buenos días. Estamos comenzando. Pastor, buenos días. Buenos días, señor Jorge. Estamos comenzando una emisión más del Alternativo. Estamos aquí, como siempre, improvisando algo. Vamos a ver cómo hacemos para que nuestro programa sea algo profesional. Pero aquí poco a poco lo vamos a ir afinando. ¿Cómo está, pastor? Bien, aquí andamos. Primero, pues quisiera agradecerle a las estaciones que nos retransmiten este día. Adelante. 25 de noviembre, como son la nuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, notipoemas.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, la Gran Fraternidad Universal, radioamlo.tv, fdxrtv.blogspot.com y sincronía.mx.tc, y a todas las que se suman día con día a esta red de difusión mundial. Buenos días, señor. Buenos días a todos, y debo decirte, mi querido pastor, y decirle a nuestro querido público que hoy se nos une una estación muy especial que tiene objetivos muy paralelos a los de nuestro programa, un poco seccionado, censurado, excluido, vamos a llamarle excluido del panorama de la comunicación en México, y esta estación se llama Conciencia Libre. Conciencia.org. Es una estación de un periodista, también dentro de las mismas circunstancias de un servidor, y es Coque Mantaro. Y entonces te saludo, supongo que eres Jorge, y que se nos adhirió y que agradecemos mucho. Conciencia Libre, supongo que dijiste y mencionaste al Calor Político, ¿verdad? Al Calor Político también. Sí, que el Calor Político es una publicación periodística de Jalapa y que tiene una gran información política de la región. Todo aquel que quiere saber algo real sobre la información política de Veracruz se conecta con Al Calor Político. Muchas gracias, licenciado Arenas, eres muy amable, y muchas gracias. Bueno, hoy hace bastante frío y humedad en Mandería, por eso saqué mi ¿cómo se llama esta cosa? Mi zarape jorongo. Sí, este, claro. De Las Vigas, que es un lugar donde hacen aquí zarapes muy ¿cómo decir? Muy calientitos, como se dice aquí. Muy bien, mi querido pastor. ¿Qué debemos hablar esta mañana? Sí. ¿De qué debemos tratar? ¿O qué es lo que más te ha llamado la atención? Yo también tengo por ahí dos o tres cosas que vamos a conversar con ustedes con un estilo lamentablemente inconfundible, como decíamos siempre, pero en fin. Adelante, mi querido pastor. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención esta mañana? Pues hay muchos temas en la mesa, digamos. Lo primero que habría que comentar es que todos recordamos el conflicto que tiene la compañía Luz y Fuerza del Centro con referente a pues todas las liquidaciones que hubo, los despidos masivos y toda esta cuestión. Y bueno, se dice ya que para el 30 de noviembre debe de haber una resolución ya por parte de la Secretaría de Gobernación. Recordamos que todo este trámite se atrasó un poco debido al lamentable deceso de Blake Mora, y en esta ocasión Alejandro Poare ya prometió que va a haber un acuerdo en el cual exactamente, en el cual ya van a estar incluidos los que están despedidos, los que fueron liquidados, y que se trate de llegar a un acuerdo en el que todos salgan ganando, pero a ver si es cierto, ¿verdad? Sí, parecería ser que todo tiende a que vuelva a como estaban las cosas antes. Uh-huh. Una cosa, fíjate que el lenguaje de nuestro país es que muchas veces muchas cosas se mejoran si regresaran a cuando las cosas estaban peor. Uh-huh. Digo peor porque es el lenguaje doméstico de todo el mundo. Puedo decir peor, evidentemente. Es decir, ay, cómo no regresamos a cuando estábamos mal. Uh-huh. O estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces se hacen muchas cosas, no resultan, y nosotros añoramos. Lo que quiere decir, ay, añorar quiere decir recordar aquellos años. Uh-huh. Recordamos los años en que estábamos tan mal, según nos lo decía la prensa, la radio y la televisión. Estábamos mal y había que cambiar todo. Y ahora resulta que hay una tendencia muy especial a que volvamos a cuando estábamos peor, y que la gente dice peor. Uh-huh. Bueno, pues entonces, si se hacen todos los movimientos para acabar con una hipotética corrupción, pero cuando el que quiere cambiar también es corrupto, la cosa no funcionará. Uh-huh. Es decir, el México es un país cuyo optimismo es tan grande que quiere combatir la corrupción por los corruptos. ¡Ah, apúntale! Así es. No se puede combatir la corrupción por corruptos, porque la resultante será peor. Uh-huh. O la resultante será más corrupción. Claro. Entonces, bueno, pero fíjate que lo importante en este caso, mi querido pastor, qué bueno que se arregle, siempre y cuando las cosas serán menos mal cuando el trabajador quede menos fregado, cuando quede menos lesionado el trabajador. Cualquier cosa es mejor si el trabajador queda menos, entre menos se lesione el trabajador, mejor. Entonces queda pues dicho que enhorabuena todo aquello que sirva para mejorar al trabajador. Así es. Es de lamentarse que la incompetencia, por una parte incompetencia, por otra parte fantasía, y por otra parte la imposibilidad de que el lenguaje tenga toda su vigencia. Uh-huh. En México, una de las partes principales, y apelo, llamo, convoco, no, porque sería, no, ¿verdad? Pero me gustaría insinuar a todos los psicoanalistas, especialistas en comunicación, criminólogos, locutores, pero a gente pensante que examine como origen de muchos de nuestros problemas la falta e imposibilidad de traducir nuestros códigos de comunicación. Así es. Es decir, hoy estaba yo oyendo un código de comunicación. El discurso de Beltrones, hace ratito lo pasaron. El discurso de Beltrones, evidentemente que el mensaje está en la forma. Uh-huh. El mensaje está en el tono, mi querido pastor. Así es. El mensaje está en la cantaleta, en las notas que utiliza para hacerlo y en las modalidades del discurso. Uh-huh. Estaba recitando un texto y lo estaba interpretando. Uh-huh. Que interpretar algo, como bien lo sabe la Asociación Nacional de Actores, no quiere decir que lo sienta. Claro. Si ustedes oyen el discurso de Beltrones, y te saludo, mi querido Beltrones, porque personalmente somos hasta cuates, no somos cuates, pero en fin, lo conozco de tantos y tantos años, y he platicado con él, de manera que como persona y como amigo lo respeto y lo aprecio. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que soy amigo de, como decía el dicho aquel, no me acuerdo quién lo decía, hay que ver después quién dijo, soy amigo de Catón, pero más lo soy de la verdad. Sí, claro, claro. Eso que es bonito, me llevo con ello, pero eso no quiere decir que tenga que mentir, según yo, claro. Uh-huh. Puede ser que me equivoque, evidentemente. Pero en fin, cuando Beltrones con una actitud así dice, y entonces me sacrifico porque la patria tal y tal y tal y tal, porque me sacrifico para tal y tal y tal, habida cuenta de que entonces yo quiero la seguridad de mi partido y por ende para tal lugar y tal y tal. Está tan fijado en el concepto dicción que la pasión falta, pasio, pasionis, lo que se siente, lo que se padece y lo que se lleva dentro. Entonces todo eso lo estábamos platicando un poquito, porque el asunto está en los códigos de comunicación que hay, y eso hace eso, yo creo que nos lleva hasta decir, en vez de tratar de arreglar un asunto, mejor lo mando a matar. Lo que estoy hablando de cosas muy mayores, estoy negando la esencia de lo humano como base fundamental de la solución de nuestros problemas. Perdonen ustedes que así lo vea, puede ser evidentemente y es deseable que me equivoque, pero a ver, un sindicato que es destruido, unas protestas que evidentemente son gastronómicas, hay gente que necesita comer y primum mangiare, de inde todo lo demás, de inde filosofare, primero comer y todo lo demás. Claro. Pero quítale usted a alguien la comida y tenemos las aberraciones más grandes que puedan ser, desde tapar, según esto, un crimen bestial, el Paseo de la Reforma, hacer una manifestación, hasta el crimen. Porque finalmente la corrupción impide que se cumplan con los con lo establecido en una constitución que ordena, dice, según la lógica, se impone en el mundo, de que todos tengamos lo elemental para desarrollarnos. Y si eso no está, hay que ver por qué no está. Y si no somos un país pobre, hay que ver por qué, no siendo pobres, no tenemos lo elemental. Y si encontramos que no tenemos lo elemental y somos pobres porque alguien se queda con esa lana, empiezan los problemas agravados, porque hay alguien junto a nosotros que es nuestro vecino que le interesa muchísimo que nosotros fracasemos, porque del fracaso de los pueblos latinoamericanos se deduce el florecimiento de un imperio económico que hoy está inaugurando por lo menos 3 o 4 tiendas descomunales para regresar el dinero de los braceros a Estados Unidos. Claro. Walmart, ¿cómo se dice? Walmart. En Oaxaca, y el otro no me acuerdo cómo se llama, suburbio, no sé qué otro lugar. Y yo digo, bueno, se va a trabajar don Panchito. Don Panchito y sus hijos de aquí abajo se fueron a Estados Unidos a trabajar y mandan dinero, y doña Clotilde lo gana para ir a llevar, para ir a ir, cómo no, y para ir a comprar a Walmart, digamos. Claro. Compra en Walmart, y ¿a dónde se va ese dinero? Otra vez regresa a Estados Unidos, de manera que, Juan, te llamas, pero ya resulta, como dicen aquí, ya muy mochado. Entonces ese es el problema. Y que no hay nadie, no hay, como se me pega el hablar de aquí, el rancho, ya no hay nadie que vea eso, que no hay nadie que se dé cuenta de todas esas cosas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Fue atada por Amonio en su obra La Vida de Aristóteles. Fue atada, dices tú. ¿Pues qué quiere decir esto? ¿Fue a qué? Citada. Esta frase fue citada por Amonio en su obra La Vida de Aristóteles, y dice, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Soy amigo de Beltrones, pero eso no implica que no diga yo lo que digo. Y lo que digo es que su discurso de hoy es un discurso demasiado formal. Y en política, según lo dijo su patrón de El Rey Héroes, la forma es fondo. Así es. Así que no hay para dónde hacerse. Todo eso, mi queridísimo pastor, indica que en México, por ejemplo, ayer hay la demostración definitoria. ¿Qué quiero decir con definitoria? ¿Quién sabe lo que decir? Como que lo que define. lo que pinta, lo que dibuja a México es lo que hemos visto en las últimas 24 horas. Claro. Ante todo, desde luego, y por dolor, por lamento, porque duele, porque nos desintegra, es esa serie de mortandades que evidentemente están nacidas de un espíritu de perversidad, de un hastío profundo, de una incomprensión. La tesis de este programa es que con la mezcla terrible de la corrupción, que es el caldo de cultivo, el lodazal, la ciénaga donde crece todo. Porque si la tierra donde hay tanta violencia, tanta inseguridad, porque es la lógica, ¿verdad? Si hay violencia, eso genera inseguridad. Pero donde sucede y crece esa planta maligna es en un lodazal, en una ciénaga donde el agua está podrida. Por eso, cuando alguien dice en este país ya se pudrió, y lo decimos nosotros en nuestro programa desde hace mucho tiempo, es eso, es el hecho de que las cosas se dan porque hay una causa que las provoque. Como decía, desde las coníferas decían, no, es que todo es debido por la impunidad. No, la impunidad no es la causa. La impunidad es un efecto. Hay impunidad, por ejemplo, ¿a poco todo se arregla si el juez dice, sí, cierto, este señor se le deben 12 millones de pesos, 12 millones fue lo que vi, se le deben 2.5 millones de pesos porque la línea eléctrica de Laguna Verde pasa por aquí. Ahí pasó, se le deben 2.5 millones, y cuando el terreno lesionado, el terreno referido valía 400.000. Ese juez comete un fraude, y el juez que deja a alguien que se vaya a su casa y que cometió un crimen está generando impunidad. Entonces hay impunidad. El efecto es la impunidad, la causa es la corrupción. No nos cansamos de decir que la causa de la impunidad no es la causa del desastre. La impunidad es un efecto de que haya corrupción. Así es. Y en un día, mi querido pastor, vemos que hay fraudes descomunales. Mortandad espantable, da pavor. Así es. Y si vemos que todo se canaliza por medio de la publicidad, en una época donde un programa tiene que salir, o donde hay 9 millones de anuncios, o donde lo que usted quiera, pero estamos ante elementos que generados por un concepto y un sustrato, para ser muy elegante, de corrupción, porque los fraudes están generados por un espíritu de falta de honestidad, donde se unen varias personas para delinquir y obtener ganancias ilícitas. En los grandes fraudes de carácter político no hay muertes, a veces. Otras sí, dígalo si no Colosio. Dígalo si no el presidente municipal que acaban de matar. Claro. Y otros tantas decenas de gentes que desde un carácter han muerto por como una manera de dialogar en la política macabra, terrible, perversa y criminal. Finalmente mensajes. Tanto es así que cada muerte lleva un mensaje, dicho sea en todas las formas, simbólicamente y realísticamente. Ese mensaje a veces es complejo, incomprensible, surrealista y patológico, por no decir esquizofrénico. Así es. De todas maneras, las muertes en México se ha convertido en un mensaje. ¿Y qué es un mensaje? Pues un mensaje es un medio de comunicación. Ah, que la canción. Entonces estás diciendo que la muerte es un medio de comunicación en México, sí. Uh-huh. Bueno, y eso de ayer, como dice el francés, ¿verdad? Además, la guerra es establecer como medio de comunicación la muerte, claro, y la violencia. Sí, y además estábamos precisamente estábamos, ¿no te parece, mi querido pastor? Sí, claro. Además, precisamente estábamos hablando, no recuerdo si ayer o antier, digamos, como una manera de ver claramente el cómo la guerra y cómo la muerte se convierte en algo comercializable, cómo el Pentágono estaba vendiendo cursos hacia los países, digamos, entre comillas, así como ellos lo llaman, amenazados, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en México estamos viendo el panorama que publica la Comisión de Derechos Humanos con 4,000 niños muertos, y sale Alejandro Poiré con la declaración de que no es una guerra del gobierno, es una guerra que el pueblo exigió. Es decir, que ahora resulta que la guerra es del pueblo. No, lo que habría que decirle al señor Poiré es que efectivamente el pueblo no quiere guerra, quiere que no haya algo. Uh-huh. Pero no es que diga guerra, no. El pueblo quiere vivir en paz, en tranquilidad y tener para comer. Ya la televisión lo divierte. Esa es la finalidad. Uh-huh. Aquí la televisión lo divierte, falta lo demás. Uh-huh. En lo demás no han cumplido. Y no se puede mantener a un pueblo con telenovelas. Quiero decir, dicho en buena onda, no, la comunicación mercantil no puede constituir una nación, no puede constituir una ciudadanía de una manera conveniente. Aquí se ha puesto todo, como decía aquel del PAN, todos. ¿Va usted a castigar a los hijos de quién sabe qué? A todos. Uh-huh. Pero a todos quiere decir a ninguno. Uh-huh. Entonces la comunicación no puede suplir el primum mangiare latino. Primero comer. Uh-huh. Luego filosofamos. Inmediatamente después filosofamos. Claro. Filosofar implica pensar. Pero aquí primo en divertirse, primo en la trivialidad, primo en el engaño y la fantasía y la telenovela, punto. Uh-huh. Entonces se les desbarranca el país. Y fíjate, si no, pastor, cuando ayer vemos fraudes descomunales, claro, 1,000,000,000 de pesos de la comisión, uh-huh, que hace la electricidad, muertes sin cuento, sin número y sin razón, sí, de ser. Es decir, y eso es lo que no se sabe. No lo vamos a admitir nunca, uh-huh, pero matar a otro nunca lo es, pero en México menos y de esa forma. Luego una publicidad descomunal, uh-huh, incontrolable. Y luego todo eso en un medio fundamental de corrupción. Estoy señalando características que tocan solamente el área de la política, cuando uh-huh, la política es el arte y la ciencia del ciudadano, uh-huh, que implica la educación, el buen trato, la gentileza, el hecho de llevarse unos con otros para desarrollar la convivencia entre los vecinos de la nación, para que nos llevemos bien. Y México es un país que ha enseñado a sus habitantes a ser enemigos unos de los otros. Uh-huh. Recuerdo cuando vino un día, vinieron unos brasileños, y Pérez Arcaraz, entre sus bromas, les dijo a los brasileños: fíjate que es cierto que Brasil es un país donde la mitad de brasileños juegan fútbol y la otra mitad de brasileños les aplauden. Uh-huh. Entonces se rieron los brasileños, pero no les cayó muy bien. Claro. Y los brasileños dicen: pues fíjate que nosotros brasileños somos el contrario, que uh-huh, vosotros mexicanos la mitad vende billetes en lotería y la otra mitad les compra. Porque ellos habían visto que había muchos vendedores. Sí, desde entonces, hace 50 años, ya habían detectado que había miseria en la calle, claro, y que México se convertía en un país de vendedores. Vendedores que hacen que haya terribles actos como los de la Merced. Y lo paralelo, la Cámara de Diputados. Imagínate que dice, fíjate que le golpearon la cara, donde en la Merced, no hombre, en la Cámara de Diputados, fíjate que un diputado asqueroso metió la cara y le rompieron toda la cara y se la, no sé dónde tú, dónde fue, en la Cámara de Diputados, no en la Merced. Totalmente, te puedes confundir entre las acciones escenográficas que vimos, escenográficas que lo pasaron como escenas de película violenta norteamericana que pregona la muerte, es decir, donde un aborigen, un energúmeno, no es lo mismo, digo, la diferencia entre aborigen y energúmeno. Entonces, aborigen quiere decir yo soy aborigen de Banderilla, mi mamá era aborigen de Paso de Ovejas, claro. Ab origen, tenemos nuestro origen en Paso de Ovejas, mi mamá y yo Banderilla, okay. Pero energúmeno es otra cosa. Digo, un energúmeno arremete contra una mujer. Ese mismo energúmeno, elegido por el pueblo para ser su representante, es diputado. Okay. Se le ha encargado el acto de hacer leyes para gobernarnos. Bueno, ese energúmeno arremetió. Ahora que hay tanta promoción, digamos, para los aspectos de la mujer, le valió madre y arremetió contra una mujer. Pero consecuentemente, conjuntamente con arremeter a la televisión, dice, ojalá, y yo por Diosito Santo y por la Santísima Virgencita de Guadalupe juro, es decir, ve a una mujer y le rompe la cara, pero jura por la Madrecita Santa de Guadalupe. Joder, eso deja los ámbitos del surrealismo para ser verdaderamente una aberración. Y como quiere manifestarse ante las cámaras, que complacientemente lo difunden, ojalá Dios Santo la perdone a la diputada que me agredió. Y la diputada sale toda jorobada en una cama de hospital, y él hipotéticamente también, mientras que de buenas a primeras las imágenes se sobreponen, y vemos a alguien que le mete la cabeza a otro en un bidón de agua, en una cubeta de agua, como parte de la inteligencia inquisitiva para el que aquel científico de la criminología que ha ido a estudiar a las más picudas o las más conspicuas universidades para combatir el crimen, y con un espíritu tal, tan profundamente vigoroso, patriótico y noble, investiga las causas del delito. Así es. Y esto que vimos ayer de alguien metiéndole a cabeza, lo aprenden, porque no es su culpa. Y yo quiero salvar a dos personalidades de la grabación que vimos, porque dos no tienen la culpa. El criminal que nació ahí en la Merced, porque se le ha dado a ciencia y paciencia de todas las secretarías de hace 50 o 60 años, un medio donde él nació, vive y quizá muera, un medio corrupto. Claro. Un otro, porque el servidor público que tiene que combatirlo, lo enseñaron, mi querido Mondragón, no es ni tu culpa, Mondragón. Nosotros vimos en la televisión en el periodo foxiano cómo en Guanajuato un instructor hacía lo mismo con un policía, solo que en un WC. Le metía la cabeza como método didáctico. Didáctico quiere decir de aprendizaje. ¿Qué había hecho ese policía? Nada. Era la clase de tortura que le estaban dando, la clase, la disciplina. Caray. Lo vimos en la televisión. Lo que es, ¿no te tocó a ti? ¿No te tocó verlo? No, pasaron en la televisión un corto en el cual se le enseñaba a un policía un método de interrogación que era meterle la cabeza a alguien en el water closet. Y luego, pero sucio, y luego revolcarse en la suciedad. Esto lo hacían, lo pasaron en Guanajuato. Y ese, yo digo, ¿cómo puede haber aquí un festival cervantino si ponen cosas de esa naturaleza en esa ciudad? ¿En cuál Guanajuato creo? ¿En el de que viene Plácido Domingo a cantar o en el otro? Digo, es pregunta. Pero de todas maneras, eso se vio. ¿Qué hicieron? Ahora, ¿qué le estaban haciendo a ese policía? ¿Qué había hecho? Nada. Estaba aprendiendo. ¿Qué se va a volver eso? Claro. Eso. Y el electroshock de los campos de concentración nazi es lo mismo. Sí, por supuesto. Es lo mismo. Es una perversidad total. Así no se puede hacer una nación. ¿A quién le digo? ¿Quién me contesta el teléfono? ¿Quién me pudiera oír ocasionalmente? Usted y yo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. La realidad es que se define al país cada día, pero salvaje sería una palabra bellísima. Esto no es salvajismo, esto tiene un grado de patología que alguien tiene que escucharme y que no. Díganme pesimista, incómodo, desgraciado, ingrato, lo que quieran. Ahora díganme que aquí se están manifestando una serie de mentiras encadenadas, porque como una sigue a la otra, está terrible. ¿Cómo va a ser posible que en el mismo noticiero todos los mexicanos veamos con morbo y con fruición la, perdonen ustedes, la madriza que se acomoda los diputados entre sí, donde los diputados agreden a las diputadas y no sucede nada? Porque ahora seguramente están todos ahí votando leyes y preparándose para cobrar un jugosísimo aguinaldo, claro, producto desvergonzado de la corrupción nacional, y se acabó. Y lo peor de todo, pero si no me digan ustedes que estoy atacando al PRI, porque es en todos los partidos. Sí. Finalmente, con excepciones hechas de que hay diputados muy nobles, sí, pero el grueso y el establecimiento y el criterio del juez, jurisprudencia no, pero la justicia que priva no existe. Porque inclusive un buen dictador, digamos que hubiese un dictador, ¿cómo quería mi querido padre Manuel Jiménez? Decía, hace falta un dictador. Y digo, no, friegues tú, como vienes de la dictadura de la iglesia, pues yo así me llevaba con él, porque la iglesia es una dictadura, le decía él. Claro. Porque ahí no escogen democráticamente al que los va a gobernar, hacen un conciliábulo y entre ustedes, según convenga y según sus intereses, nombran a uno y eso es dictadura finalmente. No nos consultan a todos los feligreses guadalupanos de México y América Latina, que son quienes finalmente sostienen a la iglesia. Claro. No le consultan democráticamente quien quiere, es una dictadura. Dice, no, pero imagínate en pueblos como los nuestros, donde la incultura abunda, es necesario una mano recia, ¿por qué no decir una mano dura?, para meter en cintura a todos. Claro que si esa mano dura es corrupta, se fregó todo. Claro. Por eso lo que necesitamos es una dictadura dura y proba. Honesta. Proba, sí, me parece que bueno, ¿verdad? Búsquenme, porque viene de probidad. Sí. La probidad es la característica pro bono. No sé si es en francés o en latín, pro bon, en pro de lo bueno. Por eso probo quiere decir lleno, que está a favor de la bondad, pero al mismo tiempo de la dureza. Estar a favor de la bondad es estar a favor de la justicia, obvio. Entonces, finalmente, todos los gobiernos se pueden convertir en dictaduras, pero si hubiese un gobierno, llámele como fuese, rey, dictadura, primer ministro, parlamento, presidente de la república, gran jefe, pluma blanca, que tuviese el poder y la bondad, vamos de gane. Claro. Porque querría lo bueno para el pueblo de México, independientemente de que pusiéramos partido independentista, partido de la Virgen de Guadalupe, cristero o no cristero, si su finalidad fuese establecer el imperio de lo justo por medio de la honestidad. Bienvenidos. Y si además, de una manera cervantina, y les digo porque digo cervantina, pusiese una cosa de su parte. ¿Y saben ustedes qué reclamaba Don Quijote y Sancho Panza para poder gobernar? Predica con el ejemplo, hijo. Simplemente. Así de fácil. No se puede decir discursos en cuanto que no se esté predicando con el ejemplo. Además, estamos viendo en el mundo entero los resultados que surgen a partir de las dictaduras, ¿no? Por ejemplo, el derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto, el dictador de Libia, por ejemplo, también acaba de salir que están procesando por otros delitos más, aparte del de lesa humanidad, a Videla en Buenos Aires. Y justamente en el chat de La Nueva República nos mencionan que, pues, también tenemos que mencionar aquí lo que es el juicio de Calderón ante la Haya, que está respaldado por académicos, abogados y muchísimos ciudadanos. Y pues digo, esto es una muestra clara de lo que surge cuando una dictadura no justa, digamos, se presenta en algún país. En nuestro caso, México es una dictadura sui generis. Es decir, hay una dictadura en la cual llega un hombre al poder y no sale de él. Nosotros tenemos el ejemplo fundamental de una dictadura personal con Don Porfirio Díaz. Bueno, muy bien. Pero hay una dictadura. Hay unas dictaduras pequeñas, hipotéticamente, dame un café, por favor. Hay unas dictaduras pequeñas que suplen a la mayor y hacen el caos más doloroso. Hay una dictadura fundamental que para la nuestra es sine qua non. Quiero decir con esta expresión que siempre digo nada más para adornarme, esta dictadura reclama, o digo, tiene que tener sine qua non a la ignorancia. ¿Para qué hay una dictadura de medios de comunicación? ¿Cuál es el caso? Tiene que haber una profusión muy grande de ignorancia. Claro. Y México, no lo olviden, que ya me dijeron que si era cierto, la televisión ha enseñado, la televisión y la radio, obvio, han enseñado al pueblo a sentir orgullo de su ignorancia. Lo cual está tan difícil. Pero hay gente que siente orgullo de no saber. En los jóvenes hay un dejo y un pequeño resplandor de gusto y de agrado cuando te dicen, no lo sé, ¿y qué? Oye, ¿pero qué, tú no sabes quién fue Don Vladimir? No, ¿y qué? No lo sé. Quiere decir, yo pertenezco a una generación superior, donde tú, tu cuerpo, haces lo que quieras con él. Por eso tengo mi tatuaje, ¿ves? Y haces lo que quieras. Y por eso me hago una oración en la lengua. Obviamente que no todos los jóvenes son así. Qué bueno que haya jóvenes pensantes. Pero de que se hace lo posible porque no piensen los jóvenes, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Yo me imagino a mis gentes de aquí o gordos o flacos o chuecos o de cachucha o sucios o educados o maleducados o rebeldes o no, pero están cortados, y entonces es estar muy in si ven un programa que tiene que ver con música norteamericanófila, parecida a algo norteamericano o algo corriente, vulgarcísimo y naco, que es en lo que han convertido la cumbia colombiana y lo tropical de Miami. Uh-huh. Y eso le da, y punto, y se acabó. Aborígenes, que hace referencia a alguien o algo originario del suelo en el que vive y el que nació. Ab, origen, tengo mi origen aquí. Uh-huh. Energúmeno es poseído por el demonio. Tiene que ver, es una definición muy, muy pequeña, muy burda, porque debe venir del griego. A ver, búscale. Y debe haber alguna otra más completa. Entonces, lo que pasa es que decía yo, mi querido pastor, cuando me distraje a mí mismo, uh-huh, es el hecho de que hay pequeñas dictaduras que van, la dictadura del arriar que vienen arriando, la dictadura del hay que sacarle raja como del lugar, la dictadura del no me corresponde, la dictadura de no tengo esa información, uh-huh, la dictadura del comercio, la dictadura electrónica, sea computacional, sí, o sea la dictadura del no hablar. Yo tengo la seguridad plena de que hablas por teléfono a algún lugar, y si tú pones a la persona que te va a dar el servicio, a la cual le pagas, en la necesidad de que utilice su pensamiento, no lo usa. ¿Por uh-huh qué? Por no deducir. ¿Por qué no deduce? Porque ella la pusieron para dar una información que tiene escrita y no te dice otra. Ayer, como la gente no me recibe la llamada telefónica, le hablé a alguien para decirle, oye, ¿puedo mandarle a su jefe, señorita, una pequeña tarjeta con tres renglones? Uh-huh. Lo puedo dejar en su oficina abajo, porque en el lugar donde yo voy, fíjate lo que tengo que explicar, no puede uno estacionarse y tal y tal y tal y tal. Llévala a la oficialía de partes. No, perdón. Él da más una tarjeta que no tiene ninguna significación y todo eso. Ahí llévela ahí y ahí entrega su documentación, uh-huh, en la oficialía de partes para que le firmen. No, señorito, porque entonces es ir a muchas oficinas y tal, hace el quinto piso y tal. No, pues nosotros no podemos. No podemos y no podemos y te jodes. ¿Por qué? Porque no. Porque no, porque nosotros en nuestra burocracia nacional, que también es fuente de muchísima inconformidad, ante la posibilidad de hacer un bien o un mal, aunque al empleado no le cueste nada, siempre cogerá por hacer el mal. Uh-huh. Si puedo perjudicarte, ¿por qué me voy a negar ese placer? Uh-huh. Si puedo, claro, hacerte mal, te hago. Es un placer que yo tengo y ya. Poseído por el demonio, persona colérica que grita demasiado. No, yo, ¿por qué? Colérico que grita demasiado. Soy un energúmeno, persona endemoniada, pero debe venir del griego de energía. A lo mejor viene de fuerza. Uh-huh. Ergos quiere decir fuerza. Ergos, sí, me parece. Bueno, entonces, por favor, síganlo. Miren, pues, velo en el diccionario latino, pues esas otras son. No digo que son mugres, pero yo nunca clarifico algo dentro de mí, perdonen ustedes la jactancia, si no lo busco en un diccionario. No es adorno, es que tanto tiempo de sopa de letras y todas esas cosas que entonces me enseñaron mis cuates, claro, que tanto quise y quiero. Como bueno, entonces, ay, ayer, hombre, por favor, quiero decirles a ustedes que me lamenté muchísimo porque vino Genaro Villamil a Jalapa, y hay varias veces en que hay acontecimientos que son interesantes. Bien, claro que es un especialista excepcional en medios de comunicación, y no hubo publicidad, no hubo promoción adecuada. Así que, por favor, universidad, pues existen todos los periódicos, yo leo por lo menos dos o tres periódicos, Al Calor Político, desde luego, que son nuestros amigos, es el que más trae, y no lo vi o no lo publicaron. Los demás, ni mucho menos. Pero vino Genaro Villamil y no lo supimos, pero para abonar, que no fui inventando, viene en el Twitter dos jalapeñas, una señorita jalapeña y un jalapeño, me dicen, fíjate que yo también no supe. Es una conferencia de él, siempre es interesante, aún en México. Nosotros grabamos un programa para MBS, para, hipotéticamente ahora creo que Slim ya va a decir, porque a mí nadie me da chamba en México. Pero, y entonces me acerqué también con él y dice, bueno, es un programa, yo creo que querían ver, y quedó un programa, según esto, muy, según dijeron ellos, aceptable, muy bien. Y dijeron, bueno, cuando tengamos canal, cuando tengan canal, ahora falta que se los den, espero que se los den. Y además, ahora que están dando, señor de Suam, mucho saludarlo, como traté, que no habrá modo que nos dé una, ¿cómo se llama esto? Una frecuencia. Ajá. Sería excelente. Yo la quiero decir en el lugar más podrido que hay, por asociación, y entre todos le invitamos a usted, póngale en el Twitter, señor de Suam, por favor, denos una frecuencia, ya que ninguno nos acepta. Yo creo que hay un montón de cuates, ya van tres o cuatro, mira, ahorita ya tenemos ocho. Tampoco, es que deben tener miedo de que sea un verdadero iconoclasta. Busca claro. Iconoclasta sin H. Iconoclasta es un un iconoclasta es alguien que no respeta y rompe íconos, rompe lo establecido. Yo pretendo, en México los íconos se rompen solos, hijo. Así es que autoiconoclasta puede haber autoiconoclasta. Es decir, si yo soy diputado y yo agarro a golpes a una mujer, claro, un diputado es un ícono. Un ícono es un reflejo. Un ícono es un reflejo. Un ícono es un paradigma, me enseñó mi querido amigo Pancho Libori. Paradigma, banderilla, me decía. Pobrecito. Es decir, que era yo un ejemplo para Banderilla, como para cinco casas, pero en fin, de aquella época. Es un paradigma. Entonces de ahí ya aprendí que el paradigma es un ejemplo, un esquema digno de ser imitado, a seguir. Entonces un diputado es un paradigma. Así es. Y si se agarra a golpes, es un paradigma y es un ícono que se autodestruye. Exacto. Porque él se rompe la, no, como diré yo, él se destruye a sí mismo, se degrada. Nadie tuvo que ayudarle. Entonces, ¿qué dijiste? Nadie tuvo que ayudarle a descalificarlo. No, él mismo se rompe, él mismo, como Chacumbele. ¿Tú sabes quién era Chacumbele? No. Chacumbele era un personaje de las canciones, de las canciones cubanas de mi época, y ahí decíamos como cuates, ¿te parece Chacumbele? Porque la canción decía, él solito se mató. Aquí idiote. Chacumbele, él solito se mató. Chacumbele, él solito se mató. Ese es el asunto. Bueno, muy bien, mi querido pastor. ¿Qué dicen nuestros amigos de Twitter y no Twitter y esas cosas? Sí, claro, aprovechamos para... una persona que nos mencione algo, ¿verdad? Sí, claro, aprovechamos para decirles que estamos monitoreando el chat de La Nueva República y de notipoemas.com. También, justo aquí en el chat, nuestra amiga Ceti nos menciona que hoy, 25 de noviembre, se celebra, bueno, se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron luchadoras sociales en República Dominicana y que, pues, por fuerza de este tipo de dictaduras, fueron asesinadas. Imagínate, tú estoy leyendo porque está muy lento esta cosa, está muy lento en entrar el Twitter, pero veo aquí dice, hoy se inaugura hospital regional en La Barca. Pero aquí, pero por ejemplo, Yo creo que hay una situación equivocada de lo que son los medios de comunicación. Cuando tú ves que en un estado hay 10, 15, 20, 26, 28 muertos, las autoridades locales, digamos, la presidenta municipal de Veracruz, el presidente municipal de algún lugar donde hay una matazón, dice: hoy vamos a inaugurar un caño, hoy vamos a inaugurar una alcantarilla, hoy vamos a inaugurar. ¿Creen que con el hecho idiota de decir hoy vamos a inaugurar un botiquín para curar a la gente, vamos a olvidar la matazón que hubo ayer? Uh-huh. Si necesita ser, qué bruto. Y son tan ingenuos en la política que no comprenden el valor del silencio. Claro. Digo, quién sabe cuánto paguen por la publicidad de decir hoy vamos a inaugurar una sala de hospital o un curanderismo. ¿Cómo se llama eso donde va uno a curarme? Donde tú vas a curarte. Un consultorio, ¿verdad? Hoy vamos a inaugurar un lugar donde vamos a curar a alguna gente. Una clínica. Uh-huh. Ahora generalmente las clínicas son dos cuartos, se alquilan los aparatos y la cama ortopédica. Uh-huh. Y después al otro día van y se los llevan. Así ha sucedido en muchos lugares. Yo no digo que es que sí, pero si ayer hubo una matazón de 25 gentes, que con que hoy vayan y hagan fiesta y vaya, echen dos cohetes y haya quien hable en walkie-talkie y llegue la caravana de funcionarios y rompan el listón con la señora del pueblo, con la reina de Miss Banderilla, con uh-huh. Se olvida ya la mortandad de ayer, por favor. Claro. Hay que ser púdico, hay que tener un poco de pudor. Uh-huh. No puede ser, ¿eh? Sí, no, y además es increíble. Dice, ¿qué? Aquí dice, aquí, porque, ¿qué dice? Que quiere saber sueldos. No, mío no. No he cobrado en los últimos 15 años. ¿Sabe que investigadores de la UNAM trabajan para obtener electricidad de hidrógeno a partir de aguas residuales? Pues ya era tiempo, hijo uh-huh. de la mañana, pues aquí todo es lo que más hay. Si de residuos se tratara. Uh-huh. A ver, ¿por qué no entra mi Twitter si eres tan amable? Da todo con. Así lo hiciste, ¿no? Bueno, es que me dijo que todo estaba así. ¡Ay! Entonces, si todo está así, él quiere decir que todo está jorobado. Ahorita regreso. Sí, claro. Ah, ¿de qué, eso? ¿Quién? ¿Quién me manda? Ah, tú. Uf, que ya habías llegado. Joder. Bueno, mi querido pastor, bueno, ¿qué más? Ah, debo decir a ustedes que el día de mañana, mis compañeros de escuela, entonces hay que hacer un U largo. Vamos a cumplir algunos añicos de que salimos de la Escuela Preparatoria de Jalapa. A todos ellos, bienvenidos, porque algunos vienen de México, otros de Coatzacoalcos, y vamos a reunirnos aquí en el jardín. Jardín es el monte y un planito. Y pues me da mucho gusto volver a ver a todos aquellos que fuimos alguna vez jóvenes y que obviamente lamentamos mucho que muchos de ellos ya no podrán venir, pero los que quedamos nos vamos a reunir nostálgicamente con gran placer. Algunos hicieron mucha fortuna, otros en la política, otros menos, pero afortunadamente de aquella generación 1947-1951, vayan, no hay criminales notorios, ni mucho menos. Uh-huh. Algunos sí tuvieron la desgracia de entrar a la política, pero tampoco va uno a querer que todo el mundo sea perfecto. Esto, obviamente, uh-huh. dicho con cierta sonriente alegría. Pues nada más, mañana recibiremos a esa generación de la Escuela Preparatoria de Jalapa, que siempre ve uno su escuela con mucho cariño. Y lamentamos muchísimo que tres o cuatro de las más bellas mujeres compañeras no estén ya con nosotros. Voy a mencionar por si ocasionalmente hubiese alguien de Veracruz o de allá de México que nos escuchara. De tres de ellas que recuerdo con mucho amor, una de una inteligencia excepcional, verdaderamente una mujer que reconocíamos, obviamente, la que iba a la cabeza en las calificaciones, Elba Vidal, licenciada que murió hace 2 años o 3. Luego una de las mujeres más bellas que he conocido, Bertalicia Martínez Alonso, española de origen o hija de españoles, que casó con el rector de la universidad, Llorente González, Arturo Llorente González, ambos hoy fallecidos. Pero Berta Lilia, verdaderamente usted tendría que hacer una referencia para el Istmo con esta mujer tan bella. ¿Cómo se llama la que grabó con Houston? Elizabeth Taylor. Creo que así se diga, como se diga. Verdaderamente todos teníamos hasta cierto orgullo de su belleza. Su hermana también, muy bella, aunque finalmente la piel morena y los ojos verdes de Berta Alicia, pues lo recordamos todos con gran emoción. Y Arturo Llorente, que fue todo un caballero, siempre aspirando a la gubernatura de Veracruz, un hombre de cultura, rector de la universidad, nobilísimo personaje de Veracruz que también recientemente murió. Sí, y otros, así es. Y otros tantos que han desaparecido y que son nuestros compañeros con los cuales nos vamos a reunir el día de mañana. Adelante, perfecto. Pastor, por favor, también, ¿qué hay que decir por ahí? Por medio de Twitter de nuestro amigo Ángel Azul 69 nos venimos enterando que hoy en la mañana hubo un incendio pequeño en los estudios Tepeyac, donde está ABC Radio, que ya está todo controlado y pues bueno, también tuvieron que salir al aire, del aire incluso. Te juro que yo estoy en banderilla muy tranquilo, normal. Yo no tengo nada que ver. No, hombre, perdonen ustedes, en serio, era una simple... Espero que no haya sido nada grave y les deseo que todo esté bajo control y que todo se deba, evidentemente, a un cortocircuito, algo que así debe haber sido. Y les mando un abrazo a todos mis ex compañeros en este caso. Saludos. Háblale a Betty, por favor, porque ella debe estar ahí, y a ver si todo, como es de esperarse, se superó. Adelante, por favor, pastor. Sí, claro, ya nada más un último comentario sobre la lucha contra el narco. Me sorprende, por ejemplo, mientras por un lado están diciendo que todo está muy bien y que todo está controlado y que a pesar de las bajas, digamos, todo está bien. Por un lado, en Sinaloa, después de todo esto que está aconteciendo, el gobernador, conocido como Maloba, Mario López Valdés, digamos, envió a sus hijos fuera del país. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Y el gobierno, en vez de preocuparse por ver qué va a hacer con respecto a todo este, todas esas tragedias que están aconteciendo en el país, se preocupan más por generar un servicio médico forense donde quepan todos los cadáveres. ¿Se preocupa más por qué, perdón? Por hacer un servicio médico forense donde quepan los cadáveres sin identificar. Putz. Pues eso es lo grotesco de la perversidad, sí, o sea, del mundo kafkiano en que vivimos. Totalmente surrealista. Ayer, por ejemplo, estaba yo viendo de buenas a primeras, muy despreocupadamente, un noticiero del puerto de Veracruz. Me parece que era de Radio 3, no me acuerdo si era de TV 13 o de la televisión de las estrellas, pero de todas maneras, de buenas a primeras, oigo gritos y el locutor que empieza a decir: ese terrible accidente, que están las fuerzas, ya han llegado las fuerzas de seguridad, y ¡ay, ay, ay! Mujeres tiradas en la calle, sangre, camillas. Es decir, ¿por qué, poca madre? ¿Cómo es posible que, estando como estemos, estén transmitiendo los pormenores de una desgracia? Incendio en el mercado tal, se derrumbaron tal y tal, llega la policía, llegan los paramédicos, todo eso visto. Las personas que estaban aquí en la casa, 3 o 4, decían: pero qué bruto, qué pasó. Era fantasía del pinche locutor, perdonen ustedes que sí le mencione, pero debo hacerlo. Claro. ¿Sabes qué era? Un simulacro, el desgraciado. Y se esperó, pues por lo menos como 4 minutos, ¿verdad?, para decir que era un simulacro. Claro. Nos ve la cara de güeyes, nos ve la cara de tontos. nos explotan, nos invaden, nos violan, nos asustan impunemente. Qué pena que no tenga yo un lugar para decirlo en la televisión grande. Ni lo tendré, además. Pero sí. En fin, ni hablar. Así es que energúmeno, para complementar lo que sabemos, viene del latín energúmenos, y este del griego energoi, que es poseído. Por eso, se aplicaba a la persona influida por el demonio y por extensión a la persona furiosa, alborotadora y potente, hecho un energúmeno. Eso es lo aplicable a este diputadete que golpeaba a sus compañeras en un lugar, y que hizo que yo hiciera un paralelismo entre la escena de tortura aprendida y un policía, perdón por el lapsus, es igual, y entre un diputado energúmeno. Adelante, mi querido pastor. Pues bueno, ya nos estamos despidiendo. Agradecemos a todas las estaciones que retransmiten este programa: lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, la Gran Fraternidad Universal, radioamlo.tv, fdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx y hoy que se une a nosotros, concienciaLibre.org. Mi querido pastor, un saludo afectuoso, saludos a la Lilia, que estén muy bien. Saludos. Gracias a ustedes y nos vemos de oyuvante el próximo lunes. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Hasta la próxima. Dirígeme, paloma, tu melodía postrera, y luego vete, vuela, que te bendiga Dios. Te fuiste y no escuchaste mi queja ni mi ruego, te fuiste, ya te fuiste, paloma ingrata y cruel.